se ha detenido. Y tú formas parte de él. Classic. Sean bienvenidos a Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, pues antes que nada vamos a presentar, ¿no?, a las personas que se encuentran aquí en los controles, al señor Gonzo, que nos está acompañando como todos los viernes. Y bueno, también está el señor Ángel Cepeda aquí en el área de locutores. Está muy calladito, a ver si se anima a hablar. Pero bueno, señor Agustín, le mandamos un saludo. También al Agustín 2 le mandamos un saludo. Y a Ángel, el matón, killer. Y bueno, quiero mandar antes que nada un saludo para esta Sandy, para Sandy Ruiz. Muchos saludos para ella. Y bueno, pues fíjense que ayer estuvimos ahí en el concierto de Aerosmith. Ahí estuvimos con el señor Ángel Killer. Y bueno, pues excelente el concierto. Hubo muchas fallas con el sonido. Hagan de cuenta que estaban tocando y de pronto el sonido se vino abajo, como unos 10 minutos. Pero de ahí, lo demás estuvo muy bien. La canción Dream On, pues para mí, yo digo que fue la mejor de la noche. Y bueno, pues lo bueno que hay muchos conciertos importantes acá en Guadalajara. Y bueno, señores, los invito a que entren a la página de Classic. Es www.facebook.com/classicradio. Y pues pónganle un me gusta para que estén informados. Ponemos efemérides, videos, muchas cosas, todo con referencia a lo Classic, al Classic Rock. Y también hablamos de sucesos, de varias cosas históricas. Y bueno, señores, vámonos con una canción. Vamos a empezar con el grupo Steppenwolf. Esto que te voy a presentar se llama Born to be Wild. Y así comenzamos esto llamado Classic a través de Radio Cusey, la radio de ustedes. Exploding to space, and that's the true nature's child. We were born. Radio Classic, el lugar donde viven los clásicos. Estamos de regreso, señores, aquí en Classic. Escuchábamos al grupo Steppenwolf con esta canción llamada Born to be Wild. Y bueno, aquí el señor, el señor, ¿dónde lo tengo? Aquí está. El señor Mario Javier González, alias The Last Survivor, nos dice que esta rola que escuchábamos dio origen al nombre de Heavy Metal. Y bueno, interesante, ¿no? Interesante. Muchas gracias, muchos saludos para él. También quiero mandar un saludito. Bueno, le iba a mandar un saludo a la Oringues Díaz, pero como que no nos está escuchando, pero de todas formas, un saludo para ella. Y bueno, señores, vamos a continuar con más música. Esto que vamos a presentar es una canción muy, muy famosa. La melodía que tiene, el ritmo que tiene, esta guitarra, este arreglo de vientos. Bueno, pues es muy, muy famoso. Ustedes van a reconocer esta canción, medio cachondón acá. Esto que vamos a escuchar se llama You Can't Leave Your Head On. Él es Joe Cocker. Y lo escuchas aquí, en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Real slow. pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. Cusey Network Radio. Bueno, señores, ahí estamos, mi estimado Gonzo. Bueno, pues ya estamos de regreso, señores, aquí en su programa Classic. Ya son las 5:41 y las temperaturas aquí en nuestra bella perla tapatía ya están descendiendo. Así que, pues, yo les recomiendo, pues, que se abriguen bien, ¿no? Señor Ángel, ¿usted qué opina? Que se abriguen, se vayan abrigando, ¿no? Si tienen una cobija por ahí, pues que les sirva de algo, ¿no? Y la verdad que, por ejemplo, ayer en el de Aerosmith, en el concierto, caray, cuando se acabó, un frío como 5 grados, no puede ser, no, sí traía chamarra, pero se traspasaba el frío. Pero bueno, señores, estamos aquí viendo la lista de canciones y creo que hay que ponerles algo movidito, señor. Por ahí me pedían una balada, pero se las vamos a poner más adelante. Me pedían algo de los Doors también, y más adelante se lo vamos a poner. Quiero mandar un saludo rápidamente a este Kemish, a Don Kemish, que a ver si por ahí hacemos algunas playeras de Classic, ¿verdad? Estaría muy, muy bueno para darnos a conocer más. Ah, déjenle bajo al fondo. Ahí está, señor. Ándele, ya le bajé al fondo. Y bueno, señores, ¿qué les parece si nos vamos con más música? Recuerden, estamos a través de Facebook, ahí en Classic Radio. Recibimos los me gusta, ya vamos a llegar a los 40. Y eso que apenas tiene como una semana la página. Recuerden, ahí tenemos efemérides y todo, ahí en la página de Facebook, es Classic Radio. Y también tenemos en Radio Cusey FM, es otro Facebook, es de toda la radio del Cusey. También le pueden dar un me gusta y ahí van a encontrar información sobre los programas que hay aquí. Y bueno, señores, vamos con más música. Esto que vamos a escuchar, pues es a cargo, pues mucho les va a sacar de onda, es una canción medio rara de los 80s. El grupo se llama Till Tuesday. Nos vamos a ir hasta los años 80s. Esta canción se llama Voices Carry. La escuchas aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos, a través de Radio Cusey. canciones que siempre están presentes. Solo aquí, en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Regresamos en un momento. Bueno, señor, ya estamos de regreso. ¿Qué pasó, mi estimado Agustín? Ah, no me distraiga, señor, ¿no es que estamos en vivo? A ver, ahí está el fondo. Ah, ¿verdad? Ahí le va. Me preguntan que cómo se llama el fondo. La canción se llama Moby Dick, cargo de Led Zeppelin. Y bueno, señores, quiero mandar un saludo. A ver, vamos buscando aquí. ¿Dónde está? Ah, acá está. Un saludo para Ana Andalón. Muchos saludos. Muchos saludos para esa chica. Y también, pues, ahí al señor Fernando Andalón, pues ya de una vez le mandamos saludos. A Luis Pérez Prado, que nos está escuchando desde Chile. Y bueno, también tenemos saludos para... Ah, nos están invitando aquí a las micheladas, claro. Por cierto, un saludo a los de Naranjito Blues, que son muy amables. Nos estaban invitando ahí a un bar cerca de la Plaza de la Tecnología. Y a ver si se llama Teulog, me parece, o Touleg, algo así. A ver si nos damos una vueltecita ahí a escuchar el buen blues de los Naranjito, que estuvieron hace rato con Palitroche. Y bueno, señores, nos vamos con algo ya más de los 70s. Esta canción es a cargo de los Idols of Marsh. Esto se llama Vehicle, solamente aquí en Classic. Inside my car, I got pictures, got candy. I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now, I'm sure you know that I love you, love you, need you, need you. I want you, got to have your child. Great God in heaven, you know I love. Heaven, you know I love. Equipos nuevos que trajeron ya están fijos a la mesa. ¿Y qué tengo que hacer para usarlos? Vas con el encargado del almacén, le das tu credencial de alumno, la credencial de laboratorio, llenas la papeleta y él te da las puntas de prueba para que empieces a hacer tu práctica. Claro, tienes que ver que el equipo esté en buen estado. Si algo falla, házelo saber al encargado y él te dará el material necesario. Pues vamos a probarlo. Vamos. Laboratorio de Electrónica, en movimiento, en mejora continua. El semestre está a punto de terminar, pero viene uno nuevo. Asegúrate de hacer tu preregistro a partir del 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entra a www.ciao.udg.mx y sigue los pasos que se indiquen. De lo contrario, puedes entrar a tutorias.cosei.udg.mx, ingresar tus datos y saber quién es tu tutor. Solicita ayuda y que te guíe paso a paso. Radio Cosei, informando para ti. www.cuseinetwork.net. Esto es Classic. Bueno, ya faltan 5 minutos para que sean ya las 6 de la tarde. Muchas gracias a todas las personas que se están comunicando a través de Facebook, que es efectivamente pues el medio de comunicación por el cual estamos en contacto. Recuerden, facebook.com/classicradio. Y bueno, pues estamos muy al pendiente de sus peticiones, como esta que nos hace este Last Survivor. Él nos está pidiendo algo del gran cantante Tom Jones. Pues que esta canción la voy a extraer de un álbum de grandes hits, hits del 64 al 2002. Vamos a escuchar esto, llamado It's Not Unusual, o sea, pues no es usual. Vamos a escuchar aquí en Classic con mucha dedicación. Señor Last, bueno, ahorita que me envíe para quién va dedicada la canción. Ahorita que nos diga, bueno, va dedicada al señor Last. Y ahorita que nos diga que a quién se la dedica, ¿no? Vámonos con esto, él es Tom Jones, la canción se llama It's Not Unusual. You want to be loved by anyone. It's not unusual. You want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual. You want to see me cry. I wanna die. It's not unusual. You want to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you wanna do. You want to be mad with anyone. It's not unusual. You want to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Esto es Classic. Bueno, señores, ahí estamos. Escuchábamos esta canción, It's Not Unusual, de Tom Jones. Esta canción que va dedicada, bueno, que Last Survivor se la dedica a sí mismo. Por ahí había un tipo que estaba diciendo que es del año del caldo. Pero caray, son canciones muy, muy buenas. ¿Sí o no, señor Ángel? ¿Le gusta esa canción? ¿Verdad? Lo prendió, vean nomás. Sí. Y bueno, también queremos mandar unos saludos para Alex Jiménez, que nos escucha desde, pues no sé desde dónde, pero está muy al pendiente aquí. Y muchas gracias, ¿no?, a los que nos están acompañando. También quiero mandarle

Damos la más cordial bienvenida al invitado de honor, al Ángel Cepeda. No, no se crean, al señor Agustín. Qué bueno. Sí, sí, bueno, probando. Bueno, ya nos acompañaba el señor Ángel Cepeda. Y, oiga, ¿qué grupo le gusta así clásico, señor Ángel? Me pervirtieron a mí también los Beatles. ¿Lo pervirtieron los Beatles? Saludos a nuestra compañera Liliana. Muchos saludos para ella. De parte de este Agustín, que le manda muchos saludos. No, no se crean, no hagan caso. Hagan caso omiso a esto. Ya lo pervirtieron, dicen aquí. Sí, ya. Señora, Gonzo, ¿ya le abrió el micrófono al Agustín? Sí, sí. Señor ya. Agustín, buenas tardes, ¿cómo está usted? No están escuchando los radioescuchas, buenas tardes. No están escuchando los radioescuchas todo lo que está pasando del otro lado del vidrio, ¿eh? Esperemos que no, ¿eh? Hay que subirle el micrófono 4. Súbale al micrófono 4. Ya regresó, señor, con unas energías malévolas, una aura muy oscura alrededor suyo. ¿De quién se refiere, señor? A usted. ¿A Crayón? Regresó como con un aura distinta. Algo místico, ¿no? Sí, sí. Algo puchón. Ah, caray. No, señor. Bueno, parece que ya se conectó esta Liliana Martínez, ¿eh? Le mandamos muchos saludos para ella. Ya me mandó una carita feliz. Y bueno, vamos a hablar, como todos los viernes, con Agustín acerca de las efemérides de esta semana. ¿Qué nos tienes, Agustín? Ay, Dios. Pues les traemos tres fechas realmente. Dos de ellas se repiten, que fueron dos 8 de noviembre. Andale. Dos integrantes de dos bandas muy buenas de aquel entonces y un álbum. También le traemos la efeméride de un álbum, señor. ¿Con cuál quiere que empecemos? A ver. A ver, ¿qué le parece si empezamos por orden? Por orden. Por orden alfabético. No, pues ya me dio en toda la torre, oiga. A ver, pues, con el que usted quiera, señor. Vamos a empezar, bueno, con Roy Adams Wood. ¿Se acuerda de Roy Wood, señor? Me suena. Roy Wood. A ver, ¿quién era ese? Electric Light Orchestra. Ah, sí, señor. Bueno, pues, él nació un 8 de noviembre de 1946 en Kira Queen, Birmingham, Inglaterra. Un compositor multiinstrumento, señor. ¿Qué tocaba? Él tocaba guitarra, cantaba, tocaba también creo que armónica. No recuerdo qué otro instrumento tocaba. Una característica que tenía Roy Wood era que formó muchas bandas, fue pie para muchas bandas, como por ejemplo los Falcons a principios de los 60. En el 63 también fue parte de Jerry Living and the Avengers. También fue parte de Mike Sheridan and the Knight Riders. En el 64 también forma otra banda, la cual se llamó Electric Light Orchestra. Sí, señor, sí está poniendo atención. También en ese mismo año, en el 64, él era parte de una banda que se llamaba The Boop, la cual se empezó a disolver bastante, bastante grueso, en la cual nada más quedaron tres integrantes de The Boop. En la cual, bueno, en ese mismo año 64, al disolverse de Move, con un tema muy bueno que se llama Flowers in the Rain. Luego lo traemos. Luego lo ponemos solamente aquí en Classic. En Classic. En exclusiva para nuestros queridos radioescuchas. Bájenle, ¿no?, a ese micrófono. Bájenle ahí a cabina. Ya bájenle ese 4, señores, ya bájenle. lo tienes en monitor. Pues bájale ese monitor, ¿eh? Oiga, señor, y dígame, él es del continente, ¿verdad?, antiguo. Es inglés, ¿verdad? Es. Sí, pues, interesante. Una banda bastante interesante esta de Electric Light Orchestra, puesto que todos tenían formación musical de digamos, de bandas de cámara, de orquestas grandes, de. ¿Cómo le puedo decir? Tenían una muy buena formación musical. Combinaba, ¿no?, como música pop con disco, sí. Y algo de rock, sí, y sí, sí. Algo, un sonido de cuerdas orquestal, ¿no? También. Exactamente. Fue cuando ahí este personaje, Roy Wood, añadió violonchelos a la canción de una canción de Line y surgió un concepto de una cancioncita que vamos a escuchar adelante. Este fue el primer tema de la banda de Electric Light Orchestra. Ah, caray, el primero. Pero el primero, sí es. Nada más que, como acabamos de decir ahorita al principio, pues fue nada más punta de lanza para muchas bandas, puesto que en 1972 simple y sencillamente se fue. valió. Fue pasando el tiempo, tanto Wood como Lynne, que fueron dos de los principales. Jeff Lynne, el vocalista, sí. Tuvieron problemas con la representación, puesto que Wood nunca dejó The Move también. Inclusive sacó dos discos de The Move para financiar el disco de Electric Light Orchestra. Órale. Con los discos de una banda financió otra. Fíjese qué tranzas, ¿no? Tranzas, exactamente. Oiga, ¿y qué le parece si nos vamos con la canción? ¿Cómo se llama esto, señor? Yo aquí la tengo. Esta canción, vamos a llamarla Electric Light Orchestra. Ahí pues es 10,538 Overture. Como sería como algo así como 10,000, la obertura 10,538. Ah, caray, con música clásica. Sí, es, así es. Órale. Dices que fue el primer éxito de esta banda. Sí, el primer concepto. Aquí nos dice Agustín 2 que le parece excepcional esta canción. Así es. Y vámonos con ella, ¿no? Vamos escuchándola. Solo aquí, señor, ¿en dónde? En Classic. El lugar donde viven los clásicos. Donde se mandan los saludos a todos. Ándale. Yeah. Estamos de regreso aquí en el super programa Classic, el lugar donde viven los clásicos, con todos tus clásicos. Y por supuesto, hablando de reseñas históricas, todos esos acontecimientos. Señor Gonzo, oiga, señor Gonzo, bájele a su, al monitor, ¿no? Del canal 4, es que nomás los estoy escuchando a ustedes. Porfa, ¿no? Es que están hablando de cada cosa. Pelados esto, señor. Deberían de subirle para que todos... Que le suban, va, para que escuche al público lo que... Va el rating. Se nos va el rating todo, ¿cómo no? Bueno, señores, estábamos hablando de las efemérides. Estábamos hablando de este integrante de Electric Light Orchestra. ¿Cómo se llamaba, señor? Roy Wood. Y bueno, vamos a continuar con otra personalidad por ahí. No sé si vas a continuar con el de Creedence. Sí, pues ya nada más comentar que, bueno, en el 72 abandona la Electric Light Orchestra para formar una nueva banda llamada Wizard. Pero bueno, vamos a pasar ahora al 9 de noviembre de 1941. Este día nació otro gran artista también. ¿Recuerdas los hermanos Fogerty? ¿Don Carlos? Ah, pues claro, señor. Los hermanos Fogerty. Bueno, el hermano mayor de ellos, Tom Richard Fogerty, mejor conocido como Tom Fogerty, gran músico nacido en Berkeley, California. Más conocido bueno, como... No, diga. Bueno, tú síguele, es que iba a dar un comentario que él siempre estuvo a la sombra de su hermano, que era el vocalista principal. Él fue el iniciador de varias bandas también, al igual que Roy Wood fue punta de lanza para varias bandas. También Tom Fogerty, no tanto que haya estado a la sombra, sino que su hermano poco a poco fue tomando más importancia. Dato, como por ejemplo, lo que les comentaba hace ratito, de que formó parte de varios grupos musicales como The Playboys. ¿The Playboys? ¿Soy? No. The Playboys of Kusei. Esos son como los hombres musculosos, de 31 minutos. Playboys of Kusei. Órale. Una banda llamada The Playboys, otra banda también que se llamaba Spiderweb and the Insects. Y después se integró a otra bandita que se llamaba The Blue Velvets. La cual cambió de nombre a Tommy Fogerty and The Blue Velvets. Ah, oiga, qué bien suena ese nombre. Hay una banda también de blues llamada Little Charlie and the Nightcats. No sé si la he escuchado. No la he escuchado, pero muy buena. Ya sabemos que aquí en Classic todas esas canciones van a sonar. Van a sonar muy pronto. Y bueno, fue el líder de la banda durante todo ese tiempo, ya que hasta que contrataron, bueno, así tuvieron contrato con la Fantasy Records, con la que grabaron el álbum de Creedence Clearwater Revival. Excelente. Fueron conocidos. El problema de aquí fue que despuesito del éxito, se llamaba al principio de Bollywood, la banda. Pero bueno, tuvieron problemas debido a que compromisos del ejército con John Fogerty, el hermano menor, y Doug Clifford, los fueron llamados a Vietnam en aquel entonces. Órale. Fue, no a Vietnam, sino fueron llamados al ejército. Pero por contar créditos, pues ellos también lograron pasar a la reserva, por lo cual lograron continuar con su... Créditos como aquí, como en el Cusel. Ah, más o menos. Entonces no los mandaron a la línea de batalla, sino que los mandaron a reserva, por lo cual pudieron regresar a sus carreras musicales. Qué bueno, señor, porque pues Creedence, ¿no? Tan legendaria banda. No, es muy difícil, fíjate, separar Creedence de la guerra de Vietnam, porque tuvieron mucho que ver. Tuvieron un gran auge en aquel entonces. Inclusive en la mayoría de los videos, incluso hasta los videojuegos. Uh-huh. Cuando uno llega a Vietnam en los videojuegos, están tocando canciones de los Creedence. De los Creedence, señor. Un radiecito, caseteras. Sí, señor. Un claro ejemplo, ¿no? La de Tom Hanks, la película esta de Forrest Gump. Que suena mucho Creedence. Eso fue en la Segunda Guerra Mundial, la de Forrest Gump. No. ¿Sí fue de la segunda? Sí, pero ¿por qué ponen esa música? Ah, es que ya más adelante. Pero igual, señor, usted tiene mucha razón. Y pues Creedence dándole la contra, no tanto, sino más bien hablando de que hubiera más paz. Era lo que exigían. Fueron de esos grupos tan representativos de este movimiento. Sí, tuvieron sí, mucho que ver con los hippies, ¿no? Y fíjate, ellos no andaban vestidos como hippies. Es que ellos, te digo, sufrieron varios cambios. Ellos andaban como muy campirantes. Sí, inclusive lograron fusionar parte del rock con una zona de folk. Hay quien dice que es country, pero pues no es country tal cual, es una fusión entre rock y folk, puede decirse tejano, no le hallo un nombre, pero bueno, regresando un poquito también a la historia, conocieron un productor llamado Soul Science, el cual compra el sello de Fantasy Records, el que habíamos mencionado hace ratito. Ya con el servicio militar liberado y estas personas ya, John Fogerty y Doug Clifford, liberados del servicio, Saul Sainz, el productor, les dice: yo les propongo un disco de larga duración, pero se tiene que cambiar el nombre de los Gullwitzes. No, pues es que con esos nombres, señor, ¿quién se va a acordar? Bueno, mi estimado. De Gollywood se llamaban, de Gollywood. A los cuales, pues ellos aceptaron rápidamente, se cambiaron de nombre a como ya se conocieron con el tiempo y la historia, de Creedence Clearwater Revival. ¿Qué nombre fue tomado de Credenza? De Credo, perdón. Creedence es de Credo, ¿no? Fíjate. No recuerdo bien. Es que hay varias teorías sobre eso. Yo escuché una de que Creedence era porque le decían de apodo a uno de ellos. Ahora, Creedence Paul, algo así. Bueno, Clearwater viene de Clearwater es una bebida. Viene de una bebida, pero si usted se para de Clearwater es como agua limpia, como algo puro. Pero era una bebida, señor. Exactamente. Y Revival, pues, Revival es de que ellos regresaban, que no abandonaban lo suyo, regresaban, pero como resurrección, como revivir, como tomar lo que se tenía, pero a una escala mucho mayor. Entonces, grabaron con RCA en Los Ángeles, con el título ya de The Creedence Clearwater Revival. Salió a la venta en julio de 1968. Y bueno, este personaje, Tom Fogerty, murió en su casa en Arizona en 1990 a causas de fallos respiratorios debido a una tuberculosis, raíz del SIDA, raíz de una transfusión sanguínea, raíz de una operación quirúrgica. Ya ni le siga, señor. Mejor vámonos con esta canción. Qué buena canción. Una canción que habla sobre los pensamientos de un recluta a la hora de ser trasladado a Vietnam, y el, como su título lo dice, no tener esa suerte de ser el hijo afortunado de un senador, de un millonario, de un político. Oiga, pues así siguen las cosas. Sí, no han cambiado. No ha cambiado. Qué caray, vámonos con esto. ¿Qué te parece si después de la rola nos vamos a un comercial, pero regresamos y seguimos hablando de estos temas tan interesantes de, muy bien, señor, de cómo algunas personas tienen la oportunidad de tener el poder, el mando, y otras tristemente ahí estamos luchando para sobrevivir? Y bueno, sacando agua del pozo, señor, ni modo. Aunque no sea agua de ahí de los panamericanos, mientras de ahí no de las villas. Agua residuales de las villas. Ay, no. Bueno, vámonos con esto, Fortune and Son. Ellos son Creedence Clearwater Revival. ¿Lo escuchas aquí en Classic? El lugar donde viven los clásicos. Esto es Classic. ¿Se acerca la Navidad y ya tienes el regalo para tus hijos? No dudes en comprarle un palitroche. Todos los viernes a partir de la 1 de la tarde. Cerramos a las 4 por hora de comida. Solo aquí en Radio Cusey FM. Escucha Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network.net. Viernes 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. www.cuseynetwork.net. El colaborador del día en clase. Seguimos con el colaborador del día. Aquí en Classic, señores, me acompaña este ángel. Ángel Cepeda, ángel de ángeles. Ah, el maestro Eduardo. Muchos saludos para el maestro Eduardo y también para Miguel. Muchos saludos para Miguel. Y arriba los Pumas, señor Miguel. ¿Cómo no? Claro, señor Ángel también, sí. Es más, a ver si un día, pues invitamos una banda chilanga que apoya a los Pumas, estas clásicas de rock, para que nos hablen de eso. Se va a acabar aquí el mundo. Oiga, ¿sabes? ¿Qué pues? Yo no sé cómo nos les ha salido lepra al ponerse esas camisetas. Hoy no más. De los Pumas. Hoy no más. De los Pumas descalabrados. A ver, Ángel, ¿qué opina? A ver. Ábrale usted, ¿le va a las chivas usted o qué? Yo soy birria, señor. Es birria. Si usted no acepta sus chivas elitistas, ¿qué podemos hacer? Sí, no. Yo estoy con el equipo, no con el señor hijo de Vergara. Van contra el Querétaro y les va a ganar Querétaro. Puede ser, puede ser. Van a dar en la Querétaro. Puede ser que sí. Vamos a hacer una apuesta, señor. No. Y al aire, ¿viste que está? A ver. No. ¿Y usted qué apuesta, señor? Pues, a ver, algo equivalente a mi gran vello facial, mis poderosos folículos capilares. ¿Pelón? Sí, no estoy hablando del programador de otro tipo de salsa. Un saludo. Ah, por cierto, un saludo para Carlos Quintero. Nos está escuchando el tocayo. Hoy se quedó dormido el señor. Classic saludos, señor. Classic saludos. Y también quiero mandar otro saludo para Laura Ríos, que nos está escuchando. Le vamos a dedicar una rolita, pero más adelante. Tengo tres rolas más adelante que van con dedicación. Y también quiero mandar un saludo para Daniel Prudencio, que nos escucha desde La Paz. No es La Paz, Baja California. La Paz, Baja California. Es La Paz, Bolivia, señor. Ándale. Allá, que muchos saludos. Aquí gateando llegamos, no sé. Ah, sí, aquí a la vuelta. Aquí está la vuelta. Que hace mucho frío. Bueno, señor, ya. Hay que hablar, señor, de cosas clásicas, señor. ¿Cómo no? Hablábamos, ¿no? De este grupo Creedence que se expresaba, ¿no? Como todo un ser humano debe de hacer, ¿no? Expresarse, manifestarse, ¿no? Porque Creedence se quejaba de las guerras. Y qué bueno que lo hacían. Porque muchos jóvenes me decían, ah, pues si ellos se quejan, pues yo también, y toda la gente. Y eso ayuda mucho. Más que nada, una retroalimentación. En aquellos tiempos que la represión también estaba bastante fuerte. No sé si ven la película de Across the Universe. ¿Alguno de ustedes? ¿Across the Universe? Pues, ¿de los Beatles? De los Beatles. ¿Qué tal? Es un musical. Digo, a mí no me gustan los musicales, pero está decente la película. Habla precisamente sobre la guerra de Vietnam en aquel entonces. Un romance que hay entre un británico y una gringuita que se los meten al bote precisamente por estar en unas manifestaciones que se hacían en aquel entonces. Y fue parte también de lo que Creedence, lo que contamos también fuera del aire, que en el Call of Duty, no recuerdo en cuál, el Black Ops, también se escuchan canciones clásicas cuando uno va llegando del helicóptero. Pues bueno, son escenas tomadas de lo que decían los soldados de aquel entonces, que tenían sus radios a todo volumen. Ándele. Creo que también escuchaban a los Doors, a Creedence. Había bandas emblemáticas en aquella guerra, la única guerra perdida por los gabachos, según ellos. Pero bueno, vamos a pasar a temas más amables. Hay que recordar el 8 de noviembre de otra vez, empezamos con el 8 de noviembre, aniversario de Roy Woods, nos pasamos al 9 de noviembre con Tom Fogerty. Ahora vamos a regresar otra vez al 8 de noviembre. 8 de noviembre, fecha importante. 1971. Ah, caray. Vamos a recordar un álbum de una gran, gran banda, señor. Una bandota. Una bandota de las que ya no se hacen. Esta banda, ¿me puede decir cómo se llama? Led Zeppelin, señor. Led Zeppelin, ¿cómo no? Led Zeppelin, no, yo le digo Led Zeppelin. Led Zeppelin, como le había dicho el bataco de los Who, como nació el nombre. Led, o sea, Zeppelin de plomo. Exactamente, que iban pero a hacer Zeppelin que es de Led plomo. Nada más como los poquitos. Así lo dejaron al final, como Led Zeppelin. Ajá, y que para 1971 ya llevaban tres álbumes. Ya llevaban tres álbumes. Entonces, esa fecha, ¿qué creen que haya sucedido? ¿Fue lanzamiento? Las señoritas, señor, gritaron. Las señoritas, esos tiburones. Dieron a luz en ese momento. Esos tiburones, señor. ¿Sí sabe la historia de los tiburones? ¿Cuál? Usted que me dice que las chavas estaban riendo. Led Zeppelin y los tiburones. A ver. No la puedo decir al aire, está muy grosero, señor. Ya ve que los tiburones, hay unos que tienen un piquito. Ajá. Más o menos así. Sí, sí, sí. O sea que el baterista y toda la bola andaban en un yate con las groupies. Ajá. Y agarraron un tiburoncito chiquito que tenía así su piquito. Ándele. Y lo agarraron, ¿no? Lo agarraron como... Lo metieron por ahí. Ah, caray. Las groupies dijeron, pues adelante y adelante. Sí, pues sí, el tener groupies es... Hicieron algo ahí con el pobre pescado. Sí, está. ¿Usted qué se imagina? Mejor no se imagine no, nada. No. Mejor no se imagine no, nada. No se las porque... cuento en Clásico Nocturno. Clásica nochecito, porque ahorita es horario familiar. Exactamente. Sí. O se lo dejamos a Mario Night Walters ya. Sí, ¿no? Sí, que lo diga yo. Que lo diga Mario después en su programa. Sí, lo me regañan aquí. Y bueno, regresando también a esta parte histórica. El Led Zeppelin 3 no fue tomado tan en serio en aquel entonces. De hecho, muchos de los fans, pues simple y sencillamente desertaron en aquel entonces. Tiraron mucha miércoles para la banda de Led Zeppelin. Uh-huh. Puesto que esperaban un sonido más fuerte, esperaban un sonido más de... Más duro, heavy, señor, más rock, heavy. Exactamente. Pero señor, este es un gran álbum, ¿quién sabe? Precisamente de yo los mejores. Llegué a leer ahí por ahí una leyenda que la revista Rolling Stone, que ya se publicaba desde aquel entonces, había puesto unas críticas muy malas para el Led Zeppelin 3. Uh-huh. Pero que con el tiempo se dieron cuenta de que puso... No puso base, sino que tomó elementos tanto de música clásica como de rock progresivo, como de folk, de no sé qué país, y los juntó y se dieron cuenta que era un buen disco. Uh-huh. Ahí podemos tener canciones como The Immigrant Song, y una muy buena, un cover también a una canción de blues, la de Since I've Been Loving You. Órale. También viene ahí en el excelente canción, qué gran balada. Led Zeppelin 3. Y bueno, cuando sale Led Zeppelin 4, pues salió la canción, entre algunas otras, venía Rock and Roll, también muy famosa, venía Black Dog, When the Libby Breaks, que ya la habíamos escuchado hace como 15 días aquí en Classic, pero sobre todo, Su Majestad, la mejor canción, la canción que te llega a la mente en cuanto piensas en Led Zeppelin. ¿Cuál cree que sea? Una escalera, señor. Escalera al cielo. To heaven, señor. Precisamente. Gran, venía, extraordinaria, magnífica canción. Venía, emotiva. Venía en ese Led Zeppelin. Gran 4. Canción, señor. Me incuante ese gran sonido. ¿Qué? Pues que tenía mensajes satánicos. Dice en las leyendas que al revés escuchaban. Y por ahí tengo la letra, que se supone que dice al revés. Gritaba algo así como Sweet Satan. Que dice que mis plegarias, algo así. Escucha mis plegarias, algo uh-huh. así. Pero bueno, ¿eso qué? O sea, lo importante es el sonido. Es una gran canción. Una muy buena canción. Que, pues mucho, cuando la traduces, pues como que no está muy claro, ¿no? Como que está pues, extraño. Es como todas las canciones, o sea, la traducción o la interpretación pero de igual, las canciones depende sí, mucho de la igual, persona. Igual los mismos estadounidenses o ingleses dicen que está un poco rara la letra. No, inclusive, aunque estuvieran en español, aunque tú sacaras una traducción fiable, depende mucho de la interpretación del escucha, porque a lo mejor tú andas mal emocionalmente, sentimentalmente hoy, le vas a dar un significado. O muy cansado por caminar desde un estadio a una casa. Eso puede ser, a las 2 de la mañana. Después de un concierto. ¿Verdad? 7 kilómetros. Sí, sí, sí. Oiga, señor, le iba a decir que... Dice, ¿quién dijo que iba a ser una canción satánica con mensaje subliminal romántico? Yo, eso nos dice el buen La Survivor. Y bueno, acerca de la revista Rolling Stone, fíjate, el 9 de noviembre de 1967 nació esta revista de Rolling Stone. Ella se te andaba pasando. Era otra de las... Hubo varias fechas, inclusive también salió el 9 o el 8, el The Greatest Hits del grupo Eagles. Ah, uy, ese es el disco más vendido en Estados Unidos. Exactamente, hasta el 2009, porque se murió Michael Jackson y arrasó con las ventas. Pobres águilas, se fueron volando. Y precisamente ese compilado me gusta mucho porque no tiene la canción más sonada de Eagles. Eso está extraño. Es la de Hotel California. Porque este Greatest Hits es de 1971 a 1975. Son cuatro álbums. ¿Y ve? Y Hotel California es el 76. New Kid in Town. New Kid in Town. O sea, faltan varias, aún así. Sí, pero es lo que le digo. Es que fue el recopilatorio número uno. Uh-huh, sí, yo sí lo recomiendo que se lo compren, está muy bueno de Eagles. Sí, escúchenlo. Muy, muy bueno. Y más porque no tiene la canción de Hotel California. Lo cual les va a hacer que se dediquen a escuchar otras canciones también muy buenas. Es que Eagles es un gran grupo, pero precisamente qué bueno que mencionas eso. Me voy a traer rolas de ese grupo. Muy bien. De esas no tan famosas. Y hay otros como Kansas, que son de ese estilo. América. Chicago. Y vamos a traer su música. Chicago es una gran banda que tengo muchas canciones de ellos. Me tocó verlos en vivo. Excelente. Suertudote, suertudote. Pues uno, hay idea que tiene suerte, ¿verdad? Pero tiene su feria ahí. Hay una. Me los gané en la radio. Un saludo a Dani Girón del 97 que me lo regaló. Mira nada más. Ya vimos los apadrinatos que tienes por aquí, Carlos. Sí, señor. Sí, sí, sí. Oiga, fíjese que un día 9. Éralo. Ya lo vi al Gonzo, ¿eh? Un día 9. Un día 9 de noviembre también. Esther Brian Epstein, el que sería representante manager de The Beatles. De los Beatles. Ese día llegó a la caverna y vio por primera vez a los Beatles. Hubo varias fechas. Y se emocionó porque el batillo era medio rarón. Dijo, ay, ese Paul McCartney acá. Ese Paul McCartney. Toca re bien el bajo. Toca bien sabroso. Oiga, señor, pues vámonos con la canción, ¿no? Vamos porque escuchando. Viene el tiempo de sí, sí, sí. Stairway to Heaven. Gran, gran canción. Es más, voy a poner un comercial de Clasic antes de la rola. De tanto gusto que esa me da. Esa publicidad viral que es, señor. Se lo vamos a empezar a cobrar. Bueno, señores, nos vamos con esto que se llama Stairway to Heaven aquí en Clasic, el lugar donde viven los clásicos. Esto es Clasic. On the wall, but she wants to be sure.

El presente es futuro. Todo es parte del tiempo. Todo es Classic. La División de Electrónica y Computación convoca a los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Biomédica, Computación e Informática a participar en la primera muestra de Avances en Tecnología Electrónica Avante 2011, que tendrá verificativo del miércoles 14 al viernes 16 de diciembre del 2011. Podrán participar los alumnos y pasantes de todas las carreras pertenecientes a la División de Electrónica y Computación de manera individual y por equipo. La solicitud de participación y la descripción del proyecto se deben registrar en línea. didec.cusei.udg.mx. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El comité organizador. Ah, mira, osciloscopios nuevos. ¿No los habías visto? No, no los había visto. Son los equipos nuevos que trajeron, ya están fijos a la mesa. ¿Y qué tengo que hacer para usarlos? Vas con el encargado del almacén, le das tu credencial de alumno, la credencial de laboratorio, llenas la papeleta y él te da las puntas de prueba para que empieces a hacer tu práctica. Claro, tienes que ver que el equipo esté en buen estado. Si algo falla, házelo saber al encargado y él te dará el material necesario. Pues vamos a probarlo. Vamos. Laboratorio de Electrónica, en movimiento, en mejora continua. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. El semestre está a punto de terminar, pero viene uno nuevo. Asegúrate de hacer tu preregistro a partir del 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entra a www.ciao.udg.mx y sigue los pasos que se indiquen. De lo contrario, puedes entrar a tutorias.cosei.udg.mx, ingresar tus datos y saber quién es tu tutor. Solicita ayuda y que te guíe paso a paso. Radio Cosei, informando para ti. www.cuseinetwork.net. Esto es Classic. Estamos de regreso aquí en Classic. Y bueno, ya terminamos la media hora, se supone que de canciones desconocidas, oye, pero puso puras canciones conocidas. No, señor, no fueron canciones desconocidas, fueron efemérides el día de hoy. Quiero que para la otra me traiga rock progresivo. Muy bien, la próxima semana. De hecho, la próxima semana no hay muchas fechas, pero igual importantes. Este de 6 a 6:30 hay que aprovechar para, pues, para poner música no tan famosa, pero que es muy buena, ¿no? Muy bien, entonces serán efemérides más música extraña. Sí, me parecería mejor. Muy bien. Bueno, pues tengo aquí para que la gente se... Si quieres, para el próximo bloque ponemos. Aquí tengo unas guardadas. Sí, para el próximo. Ahorita, después de cumplir la petición de... Tenemos 3 peticiones. La petición de Flash. Tenemos de Flash, del Kemish. Sí, pues, ¿qué te parece si nos vamos con la rola, no? O hablamos poquito del Kemish. El Kemish sentía miedo. Sentí miedo. Ahora sí que le dedicamos. Bueno, él no sabe, eso le platicaron. Tengo miedo, dice. Eso le platicaban a Kemish. Muy bien. Muy bien, aquí me... muchos saludos. A ver, ahorita que se conecte esta persona, le voy a mandar saludos. Nos estaban pidiendo una canción del grupo Boston. ¿Conoces al grupo Boston? Los Boston. ¿Cómo no, señor? Sí. Ahorita al rato ponemos una rola de ellos, pero antes vamos a poner una canción para el Kemish. Para el Kemish, que nos pide algo de Queen. Le vamos a dedicar esto llamado Bajo Presión, Under Pressure, para que no se sienta presionado, ¿no? En la escuela, que los efectos que le dan miedo, que no lo estrese. Que no se estrese, ¿ya? Señor. Quiero mandar un saludo a mi carnal, el Asael Magaña, que se encuentra aquí a un ladito. ¿Qué onda, mi Asael? Ese Asael que ayer estuvimos ahí donde chambea su carnal, en el Omni Life. No lo pude encontrar. Ah, tú también chambeas ahí. No lo pude encontrar, yo les dije, ¿onta Magaña? ¿Tú quién eres? Digo, nadie, güey, ya. Vámonos. Vámonos con esto llamado Bajo Presión. Ellos se llaman Queen. Esto es Classic, el lugar donde viven los clásicos. El lugar donde viven los clásicos. Bien, estamos de regreso. Escuchábamos esto llamado Under Pressure a cargo del grupo Queen, este grupo británico que nos presentó esta canción extraída de Hot Space. Y muchos saludos para el Kemish y para toda la gente que está en el chat, de un chat que tenemos ahí exclusivo. Las vemos, están diciendo pues cosas raras, señor. Nos vamos con esta que va dedicada para nuestro amigo Vincenzo, estudiante de aquí del centro universitario. Esto se llama Riders on the Storm. El grupo se llama The Doors y la escuchas aquí en Classic. Por cierto, que quiero mandarle un saludo a la Sael. ¿Se acuerdan que una vez la tocamos? Bueno, esto va para ustedes. Venga. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. This world we're thrown.

girl I used to know. I closed my eyes and she slipped away. She slipped en el último bloque del programa. A ver, Agustín, agradezco a todas las personas que estuvieron conectadas a través de Radio Cusey, transmitido por CuseyNetwork.net / radio. Muchas gracias para todos. Y bueno, antes que nada, quiero mandarle un saludo a Luis, y Luis que le manda muchos, pero muchos saludos al Gonzo, y un abrazo al Miguel, claro. Esperemos que se la pasen bien. Mucho cariño aquí. Sí, con casa llena, ¿eh? Aquí casa llena. Un saludo para Caro, que nos está acompañando. Ah, y también para Liliana. Un nuevo ángel. Que ahorita a ver si nos vamos a ver a Naranjitos. Los Naranjitos. El Andalón nos está invitando, pero la verdad es que yo no puedo. Voy a quedar con los Naranjos, ir a checarlos. Mejor que el Andalón me caiga, ¿no? Pues que se venga el Andalón. ¿Verdad? Se supone que está trabajando, ¿no? En Canal 44. Ahí está, que nos mande un saludo, ¿no? Por Canal 44. Pues a ver si es cierto, que es muy influyente. Y bueno, señores, que ya acabe su tesis. Ya acabe su tesis, ya queremos transmitir en frecuencia modulada. Poder meternos al FM, ¿cómo no? Ándele. Bueno, señores, Agustín, me dio mucho gusto que hayas estado aquí en cabina. Ay, qué bueno, a mí también. Mucho gusto. Muchas gracias a Sael Magaña, que ya agarró aquí la mesa para desarmar el celular. Qué bonito, ¿no? Estamos en electrónica, señor. Que la ingeniería se combine con el buen rock and roll. Qué bueno. Sí, muchas gracias. Y bueno, señores, nos vamos a despedir con dos canciones que nos trae Agustín. ¿Cuáles son? Bueno, ¿cuál vamos a escuchar primero? La primera. Tenemos un mashup y una canción del Phantom Divine Comedy, no sé cuál quieran primero. Yo digo que primero el mashup, dedicado a todos los que nos están escuchando, sobre todo para los que están en el chat de Cusey. Y que son bastantes. Que nos están pidiendo uno, ¿no? Entonces les vamos a... Que les vamos a poner uno. Les vamos a poner un mashup. Un mashup. Y bueno... sobre todo al señor Pablo le dedicamos este. El señor Pablo que ocupa que le bajamos más al fondo. Seguramente nos está escuchando con audífonos, por eso. Que conecta al estéreo, que conecte, que escuche sabroso. Y que conecte al estéreo, porque con la próxima cancioncita, que va a ser un mashup entre Black Sabbath y Led Zeppelin, se presta bastante para unos buenos subwoofers, unos twittercitos. Ay, papi. Y unos 75, 100 watts de potencia y un amplificadorcito sabroso. Oiga, y esos estéreos que traen música de hip hop a todo volumen, que esos como que no están tan chus para el rock. Lo chido es que se escuche clarito. El problema es que para el rock se ocupan también los twittercitos y no nada más se escucha el puro los revientavidrios. Sí. Digo que el señor Kemish nos podría decir más sobre esto del hip hop, ¿no? ¿Sí le haya? Sí, le haya mucho saludos, señor, ¿no? Le haya. También el señor Chopper. Un saludo para el Chopper, ¿no? Que lo vi hace rato, que, fíjate, iba con los de Naranjito Blues, fuimos a comer y vimos al Chopper y no, pues como que se apenó, le digo, mira, aquí están los de Naranjito. Y no, como que le dio pena, como que se chivió. Pásense, y bueno, quiero mandar un saludo para esta Laura, que ya se retira, que le quiere mandar un saludo a Rotofunk, de Ruidos, un gran saludo para Irán Chávez y a Johnny Funker, que van a estar en el Chait Bar a partir de las 8, en el Chait Bar, por favor, para que acudan. Oigan, alguien me está usurpando aquí en el Facebook. Sí, ya estoy viendo. Ah, que puedes. Sí, se me está moviendo toda la cuenta. Es qué bonito es la tecnología, ¿eh? Este gonzo. Facebook te permite abrir la misma cuenta en 2 o 3 computadoras. No, pues, ¿qué pasó? Qué bonito. Y bueno, el señor Luis dice que un saludo para la banda. Sí, es aquí Pedro Luna, ya me peleé con Pedro Luna, mira, nada más. Y yo ni escribí nada. Ándale, también solo parece canijazo. Vienen. Ah, bueno, muy bien. Y bueno, pues ya, nos despedimos. Dejándonos con estas 2 grandes rolas. También quiero despedirme de esta Berenice, que nos está escuchando. ¿Eh? ¿Qué trae este señor? Usted siga con su programa, no se preocupe. Este operador que nomás nos interrumpe. Es una babada. Una pura simple babada. Bueno, ahí ya se nos andaba metiendo la rola. Aguanta. Fondo, por favor. Ahí está el fondo. Un saludo para Berenice, que nos está escuchando. Por ahí, por el centro de la ciudad. También para ¿está Laura escuchando Ríos. Por ahí? ¿Cómo le hace? Pues, de alguna forma le hace, señor. Muy bien, muy bien. También quiero mandarle un saludo a Carlo Castañeda. Y también para Abraham García, de Radio Pirata. Muchos saludos para él. Buen Terion, a la bestia. Terion. También un saludo para Arturo Limón Tapia, que nos manda saludos. Él está estudiando mecánica eléctrica. Y que va muy bien todo. Y bueno, también para Fernando Bañuelos. Muchos saludos para él, que no entró aquí al Cusey, que está muy triste, que nos tiene envidia. Envidia de la buena. Tiene envidia de los buitres. Ándele. Bueno, señores, nos despedimos. Muchas gracias. Estuvo Agustín de aquel lado. Y aquí en el silloncito, a gusto, estuvo su amigo Car. El sillón del Poltergeist. Oh, soy Car López y esto es Classic. Quédense con esto. Ustedes escuchan Classic. Bueno, señores, esto es el grupo Phantoms Divine Comedy, con lo que nos despedimos. La canción se llama Black Magic, White Magic. Y para despedirnos quiero mandar muchos saludos. Un saludo para Lili. Quisiera decir Liliana, pero a ella le gusta que le digan Lili. Que qué felicidad le da escuchar el programa. Y bueno, Caro, que aquí nos está haciendo señas. Muchos saludos para Caro, que le encanta el metal. A Caro no, Caro puro Merol. Puro, vamos, Merol. Y bueno, no, un gran saludo para Roy. Muchos saludos para Roy, claro que sí. También quiero mandar saludos para Ferdinand, que ahorita anda de gira con Disidente. Ahí de Franz Ferdinand, muy buena. No. Ferdinand Capacete es ingeniero de sonido de Disidente. Ah, muy que bien, nos está bien escuchando, pero que ya se va. Erika Mora, le quiero mandar muchos saludos para ella. Y ánimo, señorita. Y también para mi primo desde Culiacán, Víctor Arias. Muchos saludos para él. Para Seranaki, un gran saludo para él. Y pues ya, ¿no? Es que ya es hora. Y bueno, muchos saludos para los naranjitos. Muchos saludos. Y ya nos despedimos con esto llamado Black Magic, White Magic de Phantoms Divine Comedy. Señor Agustín, ahí nos vemos. Esto fue Classic. Adiós. Bye. Fin. Quédense con esta canción, escúchenla.